en el periódico de la arquidiócesis de Bombay, el 23 de enero de 1999, el padre Failo presentó la historia de la vocación de los que iban a ser ordenados sacerdotes. Este es un extracto de lo que contaba Eric Fernández. Podéis calificarme como un rebelde, un acuario. Cuestionaba todo lo que fuese tradicional y ordinario. Me resistía a cualquier molde que me hiciese uno más de esta sociedad. Llegué a creerme que tenía respuesta para todo y que el hombre podía codearse con Dios. No me hacía falta dejé la iglesia, me metí en sectas, probé otras religiones y, como se dice, cené a menudo con el diablo. Me encontraba colmado, todo me iba bien. Pero, como ocurre con las drogas y estimulantes, cuando la euforia se esfuma, la depresión se apodera de uno. Procuré rodearme de amigos, pero me sentía solo. Una a una fueron apagándose todas las luces y me vi de pronto sumergido en la oscuridad. Y solo, muy solo y asustado. Comencé a rezar, me uní a un grupo de oración. Y para entonces ya sabía exactamente lo que quería hacer en la vida. Ser un amigo, un compañero para los que se sienten solos, amar a los que no han encontrado cariño, tender mi mano a los que no habían sido tocados todavía por la gracia de descubrir un Dios maravilloso, un Dios que te quiere, que es tu amigo, pase lo que pase, que te acompaña siempre. Muchos cristianos anduvieron en la búsqueda de la verdad, como ese sacerdote que recorrió varios grupos hasta descubrir su gran vocación. Seguro que el vacío experimentado con esas prácticas pseudo espirituales le ayudó a tener un encuentro con el verdadero Dios en la auténtica comunidad cristiana. Siempre el encuentro con el Dios revelado por Jesús es trinitario. Se nos manifiesta como la comunión de amor entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, llamándonos a reflejarlo. Como hizo ese sacerdote al descubrir su vocación, la manera de reflejarlo fue buscando ser compañero, amar a los que no encontraron cariño, tender la mano y ayudar a descubrir al Dios maravilloso. Hemos de pedir la gracia de descubrir al Dios verdadero, porque sin darnos cuenta todavía podemos tener alguna falsa imagen de Dios. A medida que profundizamos en el trato con el Señor, captaremos que, a ejemplo de Dios Padre que nos ha dado a su Hijo, de Jesús que nos dio su vida por rescate nuestro, podamos, guiados por la luz del Espíritu Santo, darnos en servicio a los demás. Que nuestra vida sea una continua entrega de nosotros mismos y que en ella resplandezca la gracia de Dios uno y trino. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.